Estás escuchando FM Oriente, temporada 2009, desde Ituzaingó, Buenos Aires, en el 92.3. Música para no girar esa perilla. Música para no girar esa perilla.